Ya estamos de vuelta en las 20 mejores canciones de la semana, el top 20 de Monitor Latino. Y por cierto, si tú quieres tener de manera legal toda esta música en tu computadora, en tu iPod, en tu reproductor, bueno, pues lo único que tienes que hacer es entrar a la tienda iTunes de Monitor Latino. Fácil, monitorlatino.com. Y ya que estás en tu computadora, te invito a que me sigas en Twitter. Es @OmarDávila. No hay cosa más sencilla. Una vez pedí que verificaran mi cuenta para que me pusieran la palomita y me dijeron, pues no, ¿para qué? No hay nadie que quiera usurpar tu identidad, chin. Pues no, no tengo palomita, pero sí, @OmarDávila, así de fácil. 14. De Monitor Latino. Esta semana en la mira, un nuevo sencillo del disco Primera Fila de Thalía. Esto es Estoy Enamorado. De rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío y en una

Me metí al YouTube a buscar el video de la canción que acabamos de escuchar de Yuridia, Contigo, porque tenía ganas de ver algunos videos, ponerlos en la pantalla en una fiesta que teníamos y me decían, a ver, música que anda de moda ahorita, órale, ahí te va ese. Y no, nunca encontré el video oficial de la canción esta de Yuridia. ¿Tiene video? Es que no veo los canales de videos. Veo el YouTube y ahí no la encontré.